Cinefilex, en Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos una semana más a Cinefilex en Berriozar y Ratia, un programa de radio, ya lo saben, protagonizado por el cine. Mi nombre es Alejandro Aramendía y junto a mí se encuentra Andrea Zabalza. Buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes. Y Carlos Montes. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Entre los tres y con la ayuda de Víctor Castillo en control técnico de sonido, intentaremos acercarles una semana más al mundo del séptimo arte. Ya saben que les traemos la actualidad del mundo del cine. Vamos a repasar todas las noticias que hemos ido conociendo a lo largo de la semana. Algunas de ellas incluyen a figuras como Antonio Banderas, Gary Oldman, Julianne Moore. También vamos a hablar de las películas que se estrenaron el pasado fin de semana. La principal de ellas es Toro, una película española. Y también de todo lo que venga. A partir de mañana, viernes, vienen películas muy importantes, entre ellas Capitán América. También vienen otras películas muy esperadas, como Trumbo, Feliz Día de la Madre, y también tendremos a Eduardo Bodegas, como siempre, aplicando su particular ojo del director. Pero antes, Andrea, cuéntale a la gente cómo puede disfrutar de Cinefilex a través de internet. Ya lo saben, como siempre, en nuestro blog cinefilex.wordpress.com podréis encontrar críticas, frases de película y las mejores bandas sonoras. Si queréis saber todas las noticias sobre el mundo del séptimo arte, también lo sabéis, podéis acudir a nuestras redes sociales Twitter, Facebook y Google+, en todas ellas como Cinefilex. Y, por supuesto, todos los podcasts como el de este programa los encontraréis en YouTube, Spreaker y iTunes, buscándonos también como Cinefilex. Y los programas en directo los pueden seguir, ya lo saben, en eguskiplaza.net. Cinefilex, en Berriozar y Ratia. Como todas las semanas, arrancamos repasando la actualidad del mundo del cine y para ello, conociendo las noticias que se han dado a conocer a lo largo de la semana anterior. Como bien nos has adelantado, vamos a hablar de Antonio Banderas, que estará acompañado por Jonathan Rhys-Meyers. Van a ser los protagonistas de Black Butterfly, un thriller psicológico que se rodará en Italia este mes de mayo y que estará dirigido por Brian Goodman. Hace poquito vimos a Antonio Banderas en Altamira, una película que se estrenó hace un par de semanas. ¿Qué nos puedes contar de su próxima película, Carlos, Black Butterfly? Bueno, este thriller psicológico sobre un escritor que acoge a un vagabundo y en su casa y el mendigo acaba tomando como rehén al propio escritor, ¿no? En este caso, el escritor interpretado por Antonio Banderas, al que obliga a escribir y termina sacándole toda clase de trapos sucios. La cinta es un remake de la película francesa Papillon Noir y de Christian Faure. Y es de 2008. Bueno, como bien has dicho, hace 4 días hemos visto a Antonio Banderas y lo vamos a ver en este thriller psicológico. Lo veremos en la nueva película de Brian Goodman. Más noticias. Seguimos con Gary Oldman. Va a ser el protagonista de Darkest Hour. Es la nueva película de Joe Wright. Va a tratar sobre el primer ministro británico Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. La hora más oscura, Carlos, es el título de esta película en la que Gary Oldman parece que realiza el papel principal. Sí, tuvimos la noche más oscura, ahora tenemos la hora más oscura. Y bueno, vamos a ver esta historia ambientada en 1940, cuando Churchill es prácticamente obligado a pactar con Hitler, ya que el Reino Unido estaba a punto de perder la guerra contra Alemania. Bueno, pues discursos, decisiones, acciones, en sus días más críticos, en este biopic, en el que vamos a ver al grandísimo Gary Oldman, interpretado a Winston Churchill, y bueno, vamos a ver a Joe Wright, ¿no? A este director al que le vimos en la película Tras las cámaras, de esta película Pan. Hizo también Orgullo y Prejuicio, Ana Karenina, también trabajó en Expiación. Al final es un director que tiene un bagaje bastante, bastante bueno y bastante extenso. Más noticias. Seguimos con otro gran director, en este caso Todd Haynes, cuyo nuevo proyecto después de La magnífica Carol estará protagonizado por Julianne Moore y Michelle Williams y se titulará Wonderstack. Va a tratar sobre una chica sureña que... Perdón, sobre una chica que sueña con una misteriosa actriz. La dupla Julianne Moore y Michelle Williams es algo interesante, Carlos. Pues bastante interesante, la verdad, las dos. En este film que se basa en el libro homónimo infantil de Brian Selznick y que se centra en un niño y una niña y cómo la madre de esta niña viaja hasta Nueva York para conocer a su actriz favorita. Hace unos meses vimos lo último de Todd Haynes, como bien ha dicho Andrea, Carol. Aquí la veremos, lo veremos dirigiendo a Julianne Moore, con la que ya trabajó en Safe y en la magnífica Lejos del Cielo. Pues aquí se van a juntar en Wonderstruck y se estrenará próximamente. Veamos qué nos va dejando esta película. Más noticias. De un buen reparto vamos a otro. Este estará formado por Ellen Page, Diego Luna y Nina Dobrev, que van a ser los protagonistas de Flatliners. Será un remake de la que ya conocimos, Línea Mortal, de 1990. En esta ocasión va a estar dirigida por Nils Arden Oplev. A Diego Luna, el actor mexicano, lo hemos podido ver en películas como Mi nombre es Harvey Milk y La Terminal. ¿Qué nos puedes contar, Carlos, sobre esta Flatliners? Bueno, la cosa parece ser que va hoy en las noticias de remakes, ¿no? En esta ocasión, sobre la película que en su día dirigió Joel Schumacher, la cinta gira en torno a un grupo de estudiantes de medicina que decide hacer un experimento que consiste en llevar a uno de ellos a un estado de clínicamente muerto para luego revivirlo y que cuente la experiencia. Bueno, pues como bien ha comentado Andrea, Diego Luna, Ellen Page, Nina Dobrev, la cinta se empezará a rodar en julio. Y ahí ese título Flatliners, que viene a ser algo así como la línea horizontal que podemos ver en los cardiogramas. Por último, Emma Stone, una de tus preferidas, Andrea. Pues sí, va a trabajar con el director Jake Szymanski, que va a dirigir Women in Business. Estará protagonizado por la ya nombrada Emma Stone, por Kate McKinnon y por Gillian Bell. Tratará sobre dos empresarias muy competitivas y una becaria. Kate McKinnon es otra de estas que te gustan a ti, que tienen una carrera, bueno, bastante fructuosa en Saturday Night Live. Es una de las mayores imitadoras de este pequeño programa, ¿no?, de sketches. Carlos, ¿qué nos puedes contar de Women in Business? Pues terminamos las noticias de hoy con estas mujeres de negocios, ¿no?, que son enviadas a Canadá. Dos de ellas trabajan juntas y allí deciden contratar a una becaria que desestabilizará las buenas relaciones que tenían entre ellas. La gran Emma Stone, Kate McKinnon, Gillian Bell, a estas dos últimas las vamos a ver a finales de año en una cinta que se va a titular Office Christmas Party. ¿Qué es lo que sugiere que les diga? Puede que esté subestimando el efecto positivo que su cambio puede experimentar en sus hijos. El efecto positivo. Gano unos 90.000 al año ahora. ¿Cuánto es el paro? ¿250 a la semana? ¿Ese es uno de sus efectos positivos? Bueno, será más acogedor porque no voy a poder pagar la hipoteca de mi casa, así que puede que debamos mudarnos a un piso de un dormitorio en alguna parte. Y supongo que, sin las prestaciones, podré sujetar a mi hija mientras, en fin, sufre un ataque de asma para el cual yo no podré pagar la medicación. Bueno, está comprobado que los niños que sufren un trauma así tienden a aplicarse más académicamente como mecanismo de defensa. Que te den por saco. Eso te dirían mis hijos. ¿Que sus hijos la admiren le importa mucho? Sí. Sí, bastante. Verá, dudo que le hayan admirado. ¡Hey, idiota! ¿Usted no debería estar consolándome? Yo no soy psiquiatra, Bob. Soy un despertador. ¿Sabe por qué admiran a los atletas? No sé. ¿Porque se tiran a muchas modelos? Por eso los admiramos nosotros. Ellos los admiran. Porque persiguen sus sueños. Pues yo no sé hacer un mate. No, pero sí cocinar. ¿De qué está hablando? Su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas. Los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken, pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse. Y al acabar la universidad, vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 al año. ¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? Buena pregunta. Yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo igual que usted. Fichan para entrar y para salir. Y nunca tienen un momento de felicidad. Usted ahora tiene una oportunidad, Bob. Es como renacer. No lo haga por usted, sino por sus hijos. Ryan Bingham y Natalie Kinner van a una empresa para realizar despidos y en medio del proceso se encuentran con un hombre al que consiguen convencer de lo bueno que es este cambio. Este hombre es Bob, interpretado por J.K. Simmons, Ryan Bingham es George Clooney y Natalie Kinner es Anna Kendrick en Up in the Air de Jason Reitman del año 2009. Cinefilex. En Berriozar y Ratia. Y comenzamos el repaso ya de las películas que se estrenaron el pasado fin de semana. La principal de ellas, como comentábamos, es la nueva película de Quique Maillo. Es su tercera película tras Eva y Tú y yo y se titula Toro. La película está interpretada por Mario Casas y Luis Tosar en las principales figuras de un reparto que tenía también a José Sacristán, a Ingrid García Johnson, a Claudia Vega como figuras que acompañaban bastante bien al reparto principal y que yo directamente os voy a preguntar si mejoraba su trabajo. Carlos, tú estuviste viendo Toro en Cines Golem. Cuéntanos, ¿qué te pareció la película? Respecto a... ¿Te refieres a la primera película? A Eva, por ejemplo. ¿Mejora su trabajo? Me refiero a si las actrices, por como Ingrid García Johnson o Claudia Vega, mejoran lo que hace Mario Casas y también Luis Tosar, porque luego la haré yo un poquito de, bueno, de Toro, pero voy con, te dejo a ti. No sé, la verdad es que yo no sé si mejora, hombre, Ingrid García Johnson, la verdad es que sale muy poquito en la película, o sea, es que apenas se le puede juzgar respecto a ellos, porque ellos sí que están casi todo el rato en pantalla, entonces yo creo que no, pero por eso mismo, porque sale muy poquito ella. Respecto a la película, yo voy a intentar sacar lo mejor que pueda de algo que es bastante complicado, que es una película en la que yo creo que hay más errores que aciertos. La parte técnica. Yo creo que la parte técnica es lo mejor. En este caso, las escenas de persecuciones de los coches están muy bien rodadas, para mí, para mi gusto. La verdad es que creo que los efectos son correctos, el montaje está muy bien también, y la verdad es que diría que se puede salvar también la correcta actuación de Luis Tosar. A partir de ahí, pues la verdad es que es complicado encontrar cosas buenas. Pienso que todo esto ocurre porque buena parte del guión tiene bastantes altibajos, además. O sea, no sé, creo que te encuentras muchas cosas que no tienen demasiada coherencia dentro del guión. Bueno, este guión que nos habla un poco sobre estos tres hermanos, ¿no? Que están metidos en la mafia y acosados por el típico padrino, por decirlo de alguna forma, dentro de esta España tan rural, que luego realmente yo no sé en qué está ambientada, porque es como extraña, ¿no? O sea, no sabemos si está ambientada en los 70, en los 80. Porque luego ves a Luis Tosar ahí con un vestuario un tanto extraño, ¿no? Y no sé, la verdad es que no sabría decir en qué año ha querido ambientar esta película. Y dicho esto, pues bueno, la verdad es que otra de las cosas que me rechinó muchísimo a mí, yo creo que lo que más de la película, y creo que lastra mucho además la película de Quique Maillo, es su espantosa banda sonora, hay que decirlo así. Espantosa porque, bueno, la verdad es que está bastante mal metida, muy poco acorde con las escenas que se están viendo en pantalla y que llegan incluso a despistar dentro de para seguir la trama incluso, ¿no? Hay un momento en los que te rechina más casi lo que estás oyendo que lo que se supone que tienes que estar entendiendo, y eso está por encima y me parece que como he dicho, bastante mal construido. En general, como digo, es una película que a mí no me apasiona y creo que Quique Maillo, en la cortísima filmografía que lleva, creo que si estuviéramos en el colegio le diría que necesita mejorar y mucho. Yo la he llamado Claudia Vega, pero no, es Claudia Canal, esta chica a la que descubrimos haciendo el papel de Diana, que es la hija del papel de Luis Tosar. Parece que lo hace bastante bien. Tú, Andrea, estuviste viendo la película en Cines Itaroa. ¿Qué te pareció Toro? ¿Qué te parecieron tanto Luis Tosar como Mario Casas dentro de este reparto, dentro de la nueva película de Quique Maillo, que a veces nos daba una de cal y una de arena? Yo creo que, como ha dicho Carlos, creo que la parte técnica, el montaje, las Sobre todo el montaje está muy bien hecho. Las persecuciones a mí me pasa lo mismo que me pasó con la última de 007, guardando mucho las distancias. Y es que, ¿por qué no hay nadie en la calle? ¿Por qué no hay coches? No hay, o sea, no se encuentran con nadie. No aparece ni un solo coche de policía, a pesar de estar pegando tiros, chocando coches contra unos contra otros, o sea, haciendo barbaridades. No aparece ni un solo coche de policía. Aparece uno en toda la película y es el minuto número 4 de película. O sea, me parece un poco raro. A mí me resultó así como poco creíble a la hora de ver la película. Creo que muestra unos personajes que están demasiado exagerados, sobre todo el personaje de Toro y el de su hermano, el de Luis Tosar. Creo que es que Luis Tosar está totalmente, aunque lo hace bien, o sea, él hace una interpretación muy correcta. Creo que el vestuario, ya lo ha dicho un poquito Carlos, despista mucho, despista porque no sabes. Yo pensaba que estaba ambientada a partir del 2000 o cerca del 2000, o sea, terminando los 90 o principios del 2000, pero luego veías a Luis Tosar y decías, este está en los 80 completamente, incluso finales de los 70. Entonces, claro, te confunde mucho, la música confunde muchísimo. Creo que la niña sí que lo hace bastante bien, no habla mucho, no tiene demasiado guión, pero sí que creo que representa muy bien con la mirada, con los gestos, con esa forma que tiene de acercarse al personaje de Mario Casas, esa admiración que parece que siente. Creo que Sacristán, para ser el grandísimo actor que es, creo que no llega a hacer ni siquiera uno de los 15 o 20 mejores papeles de su carrera, y estamos hablando de una carrera que es muy extensa, pero que no entre en los 15 o 20 mejores papeles es bastante, o sea, da mucho que hablar. Y luego me pasó algo que es que, bueno, me pasa siempre, yo sigo pidiendo desde aquí subtítulos para Mario Casas, porque es que de verdad, yo es que sigo sin entenderle a este chico. Me pasó con Palmeras en la nieve, son 2 horas y media en la que te cuesta muchísimo seguir su papel, y en este, que encima es un papel mucho más violento, más de una persona de la calle, no es tan paradito como era aquel Killian de Palmeras en la nieve, creo que aún está como más, como si se hubiese tomado un par o tres de Red Bull. Entonces, claro, aún te cuesta mucho más seguirle, y eso, junto con la banda sonora, pues ya te descoloca totalmente de la película y de lo que estás viendo. Yo es que además creo que Luis Tosar, creo que se ha anclado en una forma de actuar, tira mucho de físico, le pasaba mucho en 3 metros sobre el cielo y en la segunda parte. Al final, ¿no le estáis empezando a ver siempre los mismos gestos, siempre la misma forma, ¿no?, de expresar? Sí que es verdad que este papel era, por ejemplo, similar, tenía carga de agresividad, como se podría decir que tenía su papel dentro de 3 metros sobre el cielo, y sí que es verdad que son papeles que tiran de físico, y al final Mario Casas lo tiene, ¿no?, para poder sacarlo. Sí que es verdad que no hace mucho en Ismael le veíamos igual intentar aplicar otro registro, pero no sabíamos tampoco muy bien por dónde le salía. A mí me parece, yo creo que el principal problema de la película, más allá de la vocalización de Mario Casas, que deja que desear y ya está, me parece que está en la estética en sí de la película. Me parece que yo lo comentaba el otro día, me parece la película en sí una especie de remake de Camino a la Perdición, porque la historia es muy similar, es una historia de venganza en la que parece que uno de los personajes le acompaña a su hijo, del que parece que quiere apartarlo un poco, ese jefe de Lampa que intenta dominar todo, pero está salpicada de cosas esperpénticas. Vemos vírgenes, vemos escenas como muy gore, vemos cosas muy raras para un cine de mafia. Yo creo que la película, más que de Kiko y Maillo, parece de Álex de la Iglesia, y lo comentaba en la crítica que lanzábamos a través de Twitter, a través de @cinefilex. Tenía cosas muy de Álex de la Iglesia, ¿no? Estos esperpentos, estas cosas raras de ahora de repente pongo vírgenes y pongo un proyector poniendo una película sobre procesiones y hasta a este personaje que le intento quitar los ojos y cosas como muy, muy raras que se me recordaban más a otro cine, ¿no? Más que al de Quique Maillo, que por ejemplo en Eva lo veíamos más sobrio, ¿no? Más puesto a contar la historia que a ponerle tintes muy estéticos. Me parece que, por ejemplo, se le va la mano dándole esos tintes raros al personaje de López, que es el personaje de Luis Tosar. Con esa estética de los años 80, a mí me recordaba a un personaje del juego Grand Theft Auto, ¿no? Que es bastante similar, ¿no? Con esos pelos y ese bigote. La película, por el nivel de tecnología, por los coches que vemos y tal, efectivamente debería estar ambientada en el 2005, una cosa así, incluso por la estética de la niña, ¿no? Que es muy moderna, la estética del personaje de Diana. Y sin embargo, Luis Tosar va vestido como en los años 80, además de una forma bastante escandalosa. Luego vemos, por ejemplo, al personaje de Romano, que es el personaje de José Sacristán, con una especie de gadgets que chocan mucho, ¿no? Con la figura de un jefe de la mafia, ¿no? Serio, más tosco y tal. Y eso rechina un poco. Y luego, además, me pasa un poco que es que José Sacristán lo veo demasiado impostado, lo veo como muy demasiado modelado, ¿no? Para lo que es un actor que podría tirar más de naturalidad y que tiene mucha experiencia, Carlos. Sí, sin duda alguna, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Lo veo muy postizo, tan postizo como las lagrimitas estas que les va poniendo a las vírgenes, a sus tallas ahí raras, que está obsesionado con todos estos temas de eclesiásticos y demás, ¿no? Todo muy, como muy extraño. Luego lo que dices, ¿no? Es un poco extraño también porque hay un momento en una escena en la que ellos llegan allí a visitar a un amigo y también te das cuenta que ahí está como enfocado los caminos, él está viviendo como en una especie de caravana, está todo como muy rollo años finales de los 70, como muy paz y amor él viviendo allí, ¿no? En estas caravanas de aquellos años, libertad, no sé qué, y realmente no sabes a qué atenerte, ¿no? Porque luego, como bien dices, estás viendo esos coches de actuales, ¿no? Y sí que es verdad que bueno, también muy de acuerdo con lo de Mario Casas, ¿no? Yo creo que Mario Casas, buah, es que yo le veo siempre con la misma cara durante toda la película. Da igual que hable con la niña, da igual que hable con la tía, con uno de los hermanos, cuando está con los de la mafia, cuando le van a disparar, cuando se va a pelear, no sé, todo el rato la misma cara. Creo que hay bastantes situaciones dentro de la película como para cambiar esa cara, ¿no? De aparentar ser un tipo muy duro. No sé, la verdad es que bastante confusa la película en general de Quique Maillo, y la verdad es que ahí tiene cosas buenas, pero como he dicho, una película con demasiados altibajos. Por cierto, uno de los puntos más excéntricos que yo encontré en la película fue ese inicio a lo James Bond, Andrea. Antes lo comentábamos, que es esa secuencia, ¿no? Ahí que no sabemos muy bien si acaba siendo James Bond o Torrente, ¿no? Porque tiene ese punto raro, ese punto de chapucero, y lo tengo que decir así. Claro, es que empieza con la música que no pega absolutamente con nada. O sea, no pega absolutamente nada. Y tiene, o sea, es que hay algunas de las escenas, hay una escena que se tiran unas cartas en esta propia intro, que es igual que muy, muy parecida a la intro que tuvo Casino Royale de 007, hará 7, 8 años, hará. Entonces, claro, tiene esas cosas. Luego tiene como esa presentación de los personajes con una foto que se va como difuminando, como si fuera agua, que ya lo veíamos también en Skyfall. Creo que ha intentado hacer una intro muy James Bond, porque tiene algunos toques también como muy de esta acción de Bond, pero creo que se ha quedado en Torrente, precisamente. Yo es la sensación que me dio cuando lo veía, que quedó... Es más, creo que Santiago Segura hace unas intros mucho mejores en Torrente de la que ha hecho Quique Maillo en este Toro. Queda cutrona, a mí me parece que queda cutrona. Ojo, la película, tú decías que tiene puntos similares a James Bond, yo creo que eso es parte del montaje. La película técnicamente no es tan mala, ¿eh? No, el montaje a mí me parece que es bastante frenético, me parece que la dirección es buena. Sí que es verdad que yo digo que la estética no es para mí muy correcta, pero sobre todo pintando la historia y pintando a los personajes, pero lo que es la estética visual, visualmente la película está muy bien, los planos, la luz se trabaja muy bien, pero... Y la acción no es mala tampoco. No, o sea, la acción está grabada bien, o sea, se ve muy bien. Las escenas de coches y de persecuciones, incluso las escenas más agresivas de Mario Casas entrando a ese hotel Fortaleza, están bien grabadas, o sea, las secuencias están muy bien. Pero es eso, es que la estética real de los personajes es lo que falla esta película. Sí, falla eso. Yo creo que al final los golpes están muy bien grabados, pero lo que rechina un poco es que los golpes se den con un bate siendo los personajes mafiosos, ¿no? Tal y como nos los presentan. Toro se estrenaba desde España, este thriller de acción que nos presentaba Quique Maillo contrastaba con un drama basado en hechos reales que llegaba desde Estados Unidos titulado Los Milagros del Cielo. La película estaba dirigida por la realizadora Patricia Riken. Este es su cuarto film y contaba con Jennifer Garner como la principal figura de este reparto que nos representaba una historia en la que una niña parecía recuperarse de una enfermedad de forma milagrosa. Andrea, tú estuviste viendo la película en Cines y Taroa. Cuéntanos qué te pareció Los Milagros del Cielo. A ver, yo creo que es una película que no está hecha para un público comercial. Creo que es una película que tiene una parte del guión que es muy especial y es que se basa en una experiencia, podemos decir, sobrenatural. Es la historia de una niña que está enferma y que tiene un accidente y que en ese accidente, pues podemos decir por arte del Espíritu Santo y nunca mejor dicho, esta niña habla con Dios. O sea, es un poco spoiler, pero a ver, es un hecho real. Entonces, pues bueno, no podemos cambiar los hechos reales. Esta niña supuestamente habla con Dios y además Dios está pendiente, bueno, Dios y la religión, sobre todo la religión católica, está presente durante toda la película. La tenemos es una familia tejana que, pues la... Podemos decir la típica familia tejana que acude todos los domingos a la iglesia, que vive en una, digamos, como en una comunidad muy, muy cristiana, con sus mejores amigos, forman parte también de esta comunidad cristiana. Entonces, claro, vemos partes que a mí, por ejemplo, me chirrían mucho, porque yo, quizá porque como no comparto esa forma de ver la vida, a mí me resulta extraña, sobre todo ver a niños pequeños que no. Pues que tengan esta forma de ver la vida o de enfrentarse a ella. Sí que es verdad que la niña lo hace muy, muy, muy bien. La verdad, hay que reconocerlo que casi está mejor que Jennifer Garner. Aunque también no está mal. Lo que pasa es que lo que digo es que es una película que es tan sensiblona, es tan ir a la lágrima fácil. Yo miraba hacia alrededor y veía prácticamente todo el mundo llorando en la sala y decía, bueno, pues debo ser una persona muy insensible porque a mí no me provoca eso. A mí me provoca quizá un poco este rechazo. Me pasaba también con Lo Imposible, aquella película de J. Bayona, que todo el mundo lloraba y a mí me resultaba tan ir a la herida. Algunos salían de la sala, ¿eh? Sí, pero bueno, eso por otras cosas, salían en ambulancia algunos mareados, pero... No, o sea, yo me refiero a esa parte tan sensible de que estás hablando de un tema, estamos hablando de una niña de 12 años que está muy enferma. O sea, tenemos que ponernos en la situación de una niña que no puede digerir ningún alimento ni ninguna bebida. O sea, una niña que sufre muchísimos dolores, que tiene que comer mediante una sonda, que sabemos que esa sonda va a durar unos meses porque después tampoco podrá aceptar esa comida mediante la sonda. Entonces, claro, nos ponemos en una situación que es muy complicada y que es muy dura. Y si encima, claro, metes por en medio, metes a las hermanas, cómo se relaciona la familia, problemas con otras personas de la comunidad que piensan, bueno, pues que empiezan a pensar, pues a lo mejor son vuestros pecados los que hacen que esta niña esté enferma, pues eso crea problemas familiares, también con el matrimonio, claro, pues te lo ponen todo tan sumamente mal y de repente te dicen, pero no te preocupes, ten fe, que Dios está ahí para ti. Entonces, claro, a mí no me resulta muy creíble esto y a mí no me gusta, pero sí que reconozco que es una película que está hecha de una manera muy sensible, eso sí que es verdad, hay que reconocerlo, y que no tiene una mala producción. Lo que pasa es que yo es que intento sacar cosas buenas. La banda sonora está bastante bien, esta canción que estamos escuchando, la verdad es que está muy bien. Tiene un grupo que canta en la iglesia y que es lo que estamos escuchando ahora. Que tienen un par de canciones durante la película y que la verdad que animan un poquito porque no es un grupo, o sea, es un grupo muy indie y tal y la verdad que está muy bien. La niña se llama Anna Pym, la actriz que la interpreta es Kaylee Rogers, esta chiquilla. A mí me recordó esto un poco a cuando Javier Fesser hizo la película Camino y Camino intentaba adaptar de una forma bastante libre, según comentaban los familiares y según comentaba la iglesia, la vida de Alexia González Barros, esta niña que, bueno, parecía que había recibido cierta inspiración divina Y me acuerdo que después de Camino, como contrapunto, porque al final Camino no dejaba de ser bastante crítica con el tema en sí y con la Iglesia en general, la Iglesia sacó un documental llevando a la vida de la verdadera Alexia González Barros de una forma más adecuada a lo que ellos creían que debía mostrar la película que Javier Fesser había hecho y con la que no estaban de acuerdo. Y parece que esto, Los Milagros del Cielo, es una especie de remake de ese documental, ¿no?, que hicieron después las autoridades eclesiásticas para contrapuntear el camino de Javier Fesser. Creo que está entre medio entre una y otra película. O sea, tiene toda esa parte espiritual que podría tener este documental que hicieron desde la Iglesia, pero también tiene toda esa parte de verdad que demuestra a la niña. Y se me ha olvidado decir, pero a mí me sorprendió mucho que las escenas que más me gustaron fueron las escenas que protagoniza Queen Latifah. Porque creo que mete... Sí, Alejandro, pone esa cara, porque yo estaba viéndola y también me quedé muy loca, podemos decirlo, porque da una vitalidad a la película que le hacía falta. Entretiene mucho con ese aire que tiene Queen Latifah, ese... yo creo que se puede decir ese aire de negra, se puede decir, esa vitalidad, esa frescura que tiene. Es muy divertida, además creo que da a la niña la frescura para que sea más ella y sea más el personaje, que pueden parecer dos cosas contrapuestas, pero que van unidas. La niña se convierte en una persona que está mucho más viva, o sea, le da mucha vitalidad, también le da mucha vitalidad al personaje de Jennifer Garner, y eso es muy bueno para la película. Me sorprendió mucho porque no me lo esperaba, la verdad, de Queen Latifah, pero sí que es verdad que esa frescura se agradece en una película que, además, fuera ya de todo este tema religioso, fuera de todo, es un personaje tan diferente a la familia que le coges mucho cariño muy rápido. Mejor si no podemos decir que Queen Latifah da un aire negro, ¿no? Siendo cantante de rap afroamericano, ¿no? Además de este rap nigga. No quería que sonara mal. No, la verdad yo estoy de acuerdo contigo, Andrea, porque yo ahora que habéis estado así comentando películas de este estilo, me acuerdo también de una película que llegó hace unos años aquí que se titulaba en inglés The Heaven is for Real. Aquí no me acuerdo cómo la titularon, que la protagonizaba entre otras la grandísima Kelly Reilly, y que era también así de un niño que después de morir, bueno, algo así como que subía al cielo y podía ver las operaciones de gente que estaba en situación como él, cuando llegaban al quirófano y como que se comunicaba con sus padres a través de los demás enfermos y a través de visionar esas operaciones quirúrgicas. Y bueno, la verdad es que yo salí absolutamente espantado de la sala porque era una película bastante mala, la verdad. El título de la película es El cielo sí existe. La verdad es que fue una de las películas que las distribuidoras no tocaron demasiado en cuanto al título. Y sí que es verdad que la comentábamos hace no mucho hablando sobre películas de este estilo. Vámonos hasta Italia y vámonos con un drama. Cegados por el sol se estrenaba el pasado fin de semana. La película estaba protagonizada por Ralph Fiennes, Dakota Johnson, Tilda Swinton y Matías Schoenaerts. También acompañaban a Aurore Clement y Corrado Guzanti como dos pequeñas figuras más del reparto de secundarios que realizaban pequeños papeles en este remake de La piscina que dirigía Luca Guadagnino. Este era el tercer largometraje del director italiano. Carlos, tú estuviste viendo la película en Cines Golem. Cuéntanos, ¿qué te pareció? Bueno, la trama, para empezar, tiene momentos magnéticos, mezcla bien ese paisaje de pueblo en pleno Mediterráneo, ¿no? Con unos personajes que disfrutan unos días de vacaciones, ¿no? Principalmente porque una estrella del rock va como a recuperarse de una operación de garganta, en este caso interpretada muy bien, por cierto, por Tilda Swinton, ¿no? Tilda Swinton, la verdad es que me gusta mucho cómo hace esto el director, ¿no? Esta mezcla de esos paisajes en los que, bueno, ellos se van allí a tener esas vivencias entre piscinas, playas, montaña y demás. Creo que está muy bien, me parece que está muy, muy bien ambientada, le da además esa luz el director de fotografía tan, tan bonita, ¿no? A esos atardeceres y amanecer y estas cosas, que le queda muy bien dentro de este argumento. Y sobre todo a la hora de hablar de personajes, pues yo creo que principalmente hay que hablar de Ralph Fiennes en esta película, ¿no? Porque cambia el registro totalmente. Hasta ahora lo habíamos visto en papeles muchísimo más serios. Y la verdad es que él está tremendo, ¿no? Está despendolado, yo lo diría así en una palabra, en la actuación de Ralph Fiennes. Lo ves hacer de todo, cantar, bailar, desnudarse, porque está casi todo el rato en pelotas en esta película. Tiene momentos cómicos, de drama, de pura tensión. La verdad es que él está muy bien. Ver este cambio en Ralph Fiennes de registro, a mí personalmente me ha encantado. Sigue demostrando que es un grandísimo actor, muy grande. Y la verdad es que es una gozada la película en buena parte por él, porque de hecho hay un momento en la película en la que él desaparece de la película y como que incluso llega a bajar un poquito el nivel, ¿no?, de la película en ese momento. Se cae 3 peldaños. Yo creo que yo no diría tanto, pero sí que es verdad que baja la película y es cierto que desde luego esta película sí se goza mucho, es por verle a él. Como digo, Tilda Swinton también me gustó. Además, nosotros tuvimos la suerte de verla en versión original y eso, quieras o no, es un punto, porque además el papel de Tilda Swinton tiene que ir recuperando la voz poco a poco. Ella pone esa voz ahí de recién operada la garganta, que la de vez en cuando suelta alguna palabra que otra allí suelta y le queda muy bien. La verdad es que ella lo hace muy bien y está muy bien. Dakota Johnson, para tu saber, Andrea, lo hace correctamente. Tampoco es que tenga un papel allí extraordinario, pero lo saca adelante, al igual que Matías Schoenaerts, y la verdad es que en general una película que a mí me parece una buena película, me divertí bastante viéndola, pero por lo que digo, sobre todo por la aportación y cambio de registro de un grandísimo y genial Ralph Fiennes. Ralph Fiennes interpreta a Harry Hawks. Harry Hawks es este, bueno, manager, ¿no? Este productor encargado de la carrera de Marianne Lane, el personaje de Tilda Swinton, una cantante que pasa junto a su pareja unos días recuperándose, como has comentado, Carlos, de una operación de la garganta. Para mí todos están bien, ¿eh? Tanto Tilda Swinton como Dakota Johnson, como Schoenaerts y Ralph Fiennes. Y en general también el reparto. Aurore Clement tiene un pequeño papelito como una de las sirvientas de la casa en la que ellos están, y las 4 veces que sale lo hace, bueno, pues creíble. Y también el Corrado Guzanti, que es el que hace de esta especie de comandante, ¿no?, de la policía de allí, de la isla en la que están. Todos están bien, pero es que la película es Ralph Fiennes. Y para mí la película gira en torno a Ralph Fiennes. Es el personaje más goloso de toda la película, y es que se lo han dado a un titán. Ralph Fiennes es una barbaridad verlo en pantalla. Es como si lo llevásemos al fútbol, ver jugar a Messi, ¿no?, o a Cristiano, ¿no?, alguna figura de estas. Es el placer que produce ver a un actor haciendo esto tan bien, esto que parece tan, tan sencillo cuando lo hacen ellos, pero que es complicadísimo, que es actuar, es una barbaridad. La película para mí, Cegados por el Sol, es Ralph Fiennes. Y efectivamente, Carlos, cuando tú lo comentabas, cuando él no sale, para mí la película se cae un poco. La película en general es bastante divertida, está bastante bien, está un poco atada por el tema o el argumento de La piscina, de Jacques Derain, de 1969, la película de la que es remake. Y yo creo que eso al final, sobre todo, se ve eso, en la parte final de la película. El final es como que se queda un poco desenganchado. La película está muy bien en general, en términos generales, pero luego de repente da un último giro que para mí sobra. Pero claro, es que estamos haciendo un remake de una película que ya se hizo hace casi 50 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a cambiar? ¿Cambiamos el libreto en el que estaba basada la anterior obra? ¿Le damos otro final? Pues ya no estaríamos haciendo un remake. Pero me parece que es demasiado guadañino, se hipoteca demasiado haciendo el remake demasiado ajustado, y ese final, ese último giro, para mí despista un poco al espectador. No es que lo despiste, pero la película de repente toma un toque, porque al final la película es una especie de drama metido debajo de una comedia, ¿no? Y durante toda la película nos estamos riendo y nos lo estamos pasando pipa, pero estamos viendo de fondo una especie de, bueno, de background dramático que hay en los personajes. El uno que está medio pirado, el otro que está enamorado del amor de su vida y ve que se le ha ido de las manos. O sea, al final es un drama. De repente el drama parece que toma una primera plana en la película mediante este giro, y la película de repente coge un tono demasiado serio que para mí no choca y no viene al caso, Carlos. Sí, la verdad es que cuando terminamos de ver la película lo comentamos, además, ¿no? Como nosotros le hubiéramos buscado como cuatro o cinco finales absolutamente diferentes, no sé, pues cada uno se acaba yendo por su lado, que es tal y como llegan ellos a dentro del argumento. Mezclamos las parejas si quieres, no sé, le buscamos como cuatro o cinco salidas alternativas, pero como bien dices, bueno, se torna ya demasiado serio. Hay incluso cosas ahí que dices, bueno, al venir de un remake lo entendemos así, pero no nos hizo demasiado gracia. Pero bueno, al final es lo que hay y así se quedó la cosa. Y luego me parece además que el director guadañino falla en una cosa que es, para que nos hagamos una idea, la película da un giro muy similar al que podíamos ver, por ejemplo, en Match Point de Woody Allen. Y luego de repente, Woody Allen, por ejemplo, Match Point la finaliza de una forma seria, ¿no? Match Point es durante un tramo bastante grande de una película, algo parecido a una comedia, y de repente pega ese giro y se pone súper dramática. Esta lo hace, pero de repente acaba con una especie de gag humorístico que le vuelve a dar otra vuelta más al tono general de la película, que a mí no me gusta. Sí, que además no por eso comentaba que no venía demasiado a cuento, ¿no? Te deja ahí además luego, por ejemplo, el personaje de Dakota Johnson, como realmente le ha importado, no le ha importado lo que ha ocurrido, no sé, es una cosa ahí, claro, evidentemente no vamos a decir qué es lo que pasa porque fastidiamos la película, pero es verdad que hay que verla en el cine para realmente si la gente entiende o no acaba de entender ese personaje, sobre todo de Dakota Johnson. Dicho esto, pues bueno, nada, hay que decir que la gente tiene que ir a verla al cine, que es donde hay que ver las películas, como siempre decimos en Cinefilex. Y desde luego que, eso sí, hay que quedarse sobre todo con el 80% de la película, que es Ralph Fiennes. Pueden ir a verla al cine y pueden ir a verla a Cines Golem. Allí la podrán ver en versión original. Es algo que nosotros de vez en cuando reclamamos. Hay un movimiento aquí en Pamplona, que es algo así llamado como... que busca Bose, ¿no? Películas en versión original, subtitulada en español, de estreno en Pamplona, ¿no? Películas que llegan de estreno, que tienen nombre, que son importantes, pero que podamos verlas, ¿no?, en versión original. Yo creo que es una de las... de los puntos más a favor de esta película, poder disfrutarla en versión original, y es algo que, por supuesto, desde aquí agradecemos a las salas. Tenemos que cerrar ya el repaso de las películas que se estrenaron el pasado fin de semana y tenemos que irnos con Eduardo Bodegas, es nuestro director de cabecera. Esta semana nos introduce un concepto técnico del cine, el sonido digital envolvente y también la historia de la empresa que lo creó. Buenas tardes, cinéfilos. Esta semana vamos a hablar sobre el sistema de sonido 5.1, por si no sabéis lo que es cada vez que vais al cine. Y empezaremos en los años 60, sí, los 60 es el principio, con un señor llamado Ray Dolby, que se dio cuenta de que si te ponías en el lado derecho de la sala y veías algo entrar por el lado izquierdo de la pantalla en segundo o tercer término, realmente no te darías cuenta de que entra hasta que estuviese casi a mitad de pantalla. Y se dio cuenta de eso gracias al sonido. ¿Por qué lo hizo gracias al sonido? Bueno, sencillo. El señor Dolby se dedicaba a hacer reductores de sonido para todo tipo de aparatos. Y uno de ellos era el cine. El celuloide, sí. Para el señor Dolby, la sala de cine tenía que ser comunista. Porque todas las personas pagaban lo mismo por la butaca, con lo cual tenían que tener una experiencia igual, o por lo menos lo más parecida posible. Para el señor Dolby, la solución estaba clara. Él dividió todo el sistema de sonido en izquierdo, derecho, y puso una fila de altavoces detrás y lo llamó Showrack. En realidad, no inventó el surround, simplemente lo empezó a utilizar en el cine. La primera película que tenía lo que se llamó sonido envolvente fue La Naranja Mecánica. Sin embargo, el señor Dolby se dio cuenta de que si te ponías por delante de la séptima fila, en el centro, la séptima fila es la fila de los críticos, y supuestamente es la que mejor se ve, pues si te ponías en el centro, por delante de esa fila, el sonido, cuando llegase al centro, se haría un pelín más bajito. Sin ningún tipo de explicación, salvo el científico. Narrativamente, aquello era un horror. Así que el señor Dolby, para conseguir que la sala fuese comunista o lo más perfectamente posible, dividió los canales de sonido en izquierdo, central, derecho, surround izquierdo, surround derecho, y puso un altavoz en medio para el subwoofer. El subwoofer es tan grave, los sonidos del subwoofer, que no se considera un canal. Así que si habéis contado bien, tenemos 5 canales, punto 1. Era 1992 y Batman Returns era la primera película con el Dolby Digital, o lo que ahora se llama 5.1. ¿Por qué? Porque la competencia empezó a modificar todo ese sistema de Dolby con diferentes codecs, ya pensando casi en un cine digital, y tenían, era lo mismo, pero diferentes cositas. El señor Dolby también estaba pensando en el cine digital y también estaba pensando en la realidad virtual. El señor Dolby era un adelantado a su época y decidió potenciar el sistema. Y dado que el resto también lo estaba potenciando, ideó lo que ahora se llama Dolby Atmos. Gracias a su compañía, que tenía un músculo financiero en esa época enorme. El Dolby Atmos es capaz de llegar a meter 128 canales, lo que es lo mismo, tiene una potencia de 127.1 de sonido. Sin embargo, el flujo de trabajo y de renderizado actualmente solo da para 64, lo que es lo mismo, 63.1. Esto quiere decir que si cae una gota, podría caer la gota exactamente en el sitio donde tiene que caer. ¿Por qué? Porque los humanos escuchamos en mono, y no es que seamos monos, bueno, un poquito sí. Escuchamos en mono quiere decir que escuchamos tanto por la izquierda como por la derecha, salvo que tengamos algún problema auditivo grave. Gracias al sonido, somos capaces de recrear el espacio. Somos capaces de saber desde dónde nos hablan. Vosotros sois capaces de saber desde dónde llegan estas palabras. Y el señor Dolby estaba pensando en la realidad virtual para llegar a esa perfección, a esa realidad. Saber exactamente, por ejemplo, en la escena de Camino a la Perdición, la escena de la lluvia, dónde cae el agua. Y notarlo, sentirlo, vivirlo más dentro. Tener una inmersión total a través del sonido. El señor Dolby había pensado en la realidad virtual a través del sonido. Porque los sonidos se pueden ver, o al menos eso pensaba el señor Dolby. El señor Dolby murió hace 3 años, y el Dolby Atmos se utilizó por primera vez en la película Brave. Actualmente se sigue mejorando ese sistema, y no solo eso, a la muerte del señor Dolby lo dejó todo bastante bien atado. Decidió que el flujo de trabajo del Dolby Atmos pudiese entrar en un DCP, un esfuerzo bastante sobrehumano para que se vieran las películas sonoramente, también como se ven visualmente. Todos estos avances habrían sido imposibles sin esta mente, sin este señor que, gracias a el músculo financiero que consiguió con el sonido envolvente, siguió avanzando más y más para conseguir lo que él creía que era la sala de cine perfecta. Una sala comunista donde todos pagasen lo mismo por una experiencia lo más parecida posible a la realidad. Hoy, en 2016, estamos bastante cerquita de conseguir lo que el señor Dolby soñaba solo con su mente. Esperemos que algún día lo veamos. Estamos cerquita. El miedo será saber hasta dónde podremos llegar con sus sueños. Y esto es todo esta semana, amigos cinéfilos. Recordad, el sonido también se puede ver. Pero no dejéis de ver nunca buen cine. Cinefilex, en Berriozar y Ratia. Escucha Luna de Miel, interpretada por Gloria Lasso, para Solos en la Madrugada, de José Luis García, del año 1978. Cinefilex, en Berriozar y Ratia. Vamos a hablar de todo lo que viene a partir de mañana, que es bastante. La principal película que llega mañana, bueno, la principal diríamos para Andrea, es una que viene desde la factoría Marvel, Capitán América Civil War o Guerra Civil. Se estrena mañana, está dirigida por Anthony Russo y Joe Russo. Estos hermanos ya dirigieron Capitán América El Soldado de Invierno en 2014 y es el nuevo film dentro de este mundo Marvel, de este cómic adaptado al cine, que nos vuelve a traer a Chris Evans, a Robert Downey Jr., a Scarlett Johansson, a Daniel Brühl, a Elizabeth Olsen, haciendo los papeles, algunos más, otros menos, que ya conocíamos. Andrea, ¿qué esperas ver en una nueva entrega de esta saga Marvel? Bueno, pues la verdad que para todos aquellos que estamos un poquito puestos en el mundo superhéroe, pues es una película que se espera muchísimo. Ya entramos en fase 3 de este mundo cinematográfico que ha creado la empresa Marvel. Claro, venimos de que lo último que hemos visto es Batman contra Superman, que es precisamente de la empresa contraria, de DC. Entonces, claro, aquí ya vemos es que es un mundo muy formado, formado por cuatro fases, que estamos ya en la fase 3, que vemos cómo los Vengadores ya se empiezan a preparar para, aunque no es una película técnica de los Vengadores, sí que vemos que pues tenemos a Viuda Negra, tenemos a Iron Man, tenemos al Soldado de Invierno, tenemos a Ojo de Halcón, Bruja Escarlata, tenemos a Visión. O sea, esto está lleno de superhéroes. Además, introducen como Vengador también, o como un posible Vengador, a Ant-Man, al Hombre Hormiga. También a Pantera Negra y al nuevo Spider-Man, que todos estamos deseando ver a Tom Holland, porque además las críticas han sido magníficas tanto para la película como para los actores y sobre todo para este nuevo Spider-Man, que parece ser el más parecido a los últimos cómics y podría ser el mejor Spider-Man de los que se han llevado a la pantalla. Vamos a tranquilizarnos todos los que queremos ver esta película, porque bueno, luego sabemos que siempre el hype es muy alto, pero hay que ver la película primero, y yo creo que lo que sí que va a ser es la película más larga de Marvel, con 2 horas y media. Eso ya nos da que pensar a que va a ser una película con muchísimas cargas de argumentales. Vamos a ver sobre todo esta carga que va a ser la principal y que crea esta Civil War, y que próximamente será Infinity War en Los Vengadores, Infinity War 1 y Infinity War 2, que ya tendremos que esperar unos 2 años más o menos para ver la primera, y que será una guerra entre Vengadores, entre Chris Evans y Robert Downey Jr. o Iron Man en este momento, en este caso. En este preciso hecho es donde radica el título Civil War. Los Vengadores se han separado porque, esto es algo que ya lo vimos también en las películas de Zack Snyder, parece que los políticos intentan echar mano, intentan establecer el control sobre los superhéroes para que no se les vaya del todo, ¿no? Que al final son gente muy poderosa. Vamos a escuchar el tráiler de Capitán América Guerra Civil. Buck, ¿te acuerdas de mí? Tu madre se llama Sara. Solías ponerte papel de periódico en los zapatos. Te busca la ley. Ya no me dedico a eso. La gente que cree que sí viene hacia aquí y te busca vivo o muerto. Capitán, mientras muchísimas personas le consideran un héroe, hay quienes preferirían utilizar la palabra justiciero. Usted ha actuado con un poder ilimitado y sin ninguna supervisión. Eso es algo que el mundo ya no puede tolerar. Sé lo que Bucky significa para ti. No te metas en esto, por favor. Solo vas a empeorarlo. ¿Qué? ¿Vais a detenerme? Tendrá graves consecuencias. Capitán, te veo a la defensa. Pues esto es lo que nos va a deparar la tercera entrega de esta saga de Capitán América, después de Capitán América el Primer Vengador y Capitán América el Soldado de Invierno. Tenemos que seguir en Estados Unidos, pero ahora para hablar de un drama. Es una biografía. La película se titula Trumbo, la lista negra de Hollywood. Nos trae la historia de Trumbo, un guionista... que introducía ciertas ideas comunistas, se puede considerar, dentro de sus guiones para Hollywood. Esto es un hecho que llama la atención de algunos de los estamentos políticos del Hollywood de los años 60, que ven con malos ojos que algunos mensajes comunistas empiecen a llegar a las grandes pantallas. La película está dirigida por Jay Roach, es un director que, bueno, dirigió estas películas de los padres de ella y los padres de él, y el protagonista de esta película tuvo una nominación al Oscar en la pasada edición en febrero. El protagonista es Bryan Cranston. Carlos, ¿qué esperas ver en esta película Trumbo? Para empezar hay que decir que es una pena que venga a estas alturas, después de que los Oscars se han pasado ya hace casi 2 meses. Bueno, creo que tengo muchísimas ganas de ver la historia, porque es la historia de Dalton Trumbo, uno de los grandes guionistas de Hollywood, con películas con sus guiones en Vacaciones en Roma, Espartaco, Papillón, o sea, ahí tiene un montón de guiones hechos para grandes películas. Y como bien alude al título, la lista negra viene a raíz de, como bien has contado, Alejandro, de esta caza de brujas, ¿no? Tan dichosa y famosa que hubo en aquellos años en el Hollywood clásico, que se iba llevando por medio todo aquel que se consideraba comunista, ya fuera guionista, director, actor, daba igual, entraba en el saco, aunque no lo fueras, ¿eh? Ahí si te metían en la lista, bueno, te defenestraban, que es un poco lo que le acabó pasando a Dalton Trumbo, y que acabó haciendo muchas películas, pero firmadas de forma anónima, que luego se llevaban a la pantalla, y todo el mundo estaba encantado de seguir viéndolas, pero seguían viendo películas del mismo, que era nada más y nada menos que Dalton Trumbo, pero firmaba anónimamente. Muchas ganas de ver esta historia. El reparto está completado por Diane Lane, Helen Mirren, John Goodman, Elle Fanning, figuras muy importantes del panorama hollywoodiense. Vamos a darle un trascado a este Hollywood de los años 40 con el tráiler de Trumbo. Amo nuestro país y tenemos un buen gobierno, pero todo lo bueno puede ser mejor. Hablas como un radical, pero vives como un rico. Combinan a la perfección. El radical luchará con la pureza de Jesucristo. Pero el rico ganará con la astucia de Satanás. Este contrato te va a convertir en el guionista mejor pagado de Hollywood. ¿Dónde he de firmar? ¿Eso ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista? Algunas preguntas solo se contestan con un sí o un no, si uno es un tonto o un esclavo. Ningún estudio volverá a emplear a un miembro del Partido Comunista. Muchos americanos honrados opinan que Hollywood es un refugio de traidores muy bien pagados. Bobby, no tengo nada que hablar contigo. Haremos lo que todos dicen que no podemos hacer, escribir. ¿Te has vuelto loco? El Congreso no tiene derecho a investigar qué pensamos o cómo rodamos películas. Le escribiré un guión. ¿Y no quiere que figure su nombre? No, usted no quiere que figure. Sobre todo si sigue haciendo de las suyas. Seguirá eternamente. La lista negra sigue vivita y coleando como el mercado negro. Debemos prepararnos para ir a prisión. No creo que estés dispuesto. Pues ya lo saben, si quieren disfrutar de este biopic, a partir de mañana, viernes, en las salas de cine de España. También desde Estados Unidos llega una comedia romance, una comedia romántica dirigida por Garry Marshall, al que conocemos por películas como Princesa por sorpresa o Historias de San Valentín, también Noche de fin de año, y esta se titula Feliz Día de la Madre. Andrea, tú me decías que parece que este director, Garry Marshall, está empeñado en hacer películas sobre festividades anuales. Yo creo que tiene un problema con eso, pero bueno, también dirigió Princesa por sorpresa, tanto su primera como su segunda parte, y veremos si ahora se ha anunciado que va a haber una tercera, así que veremos si también la dirige. Esta película, a mí lo que más ganas tengo es de ver a Julia Roberts y a Jennifer Aniston en pantalla, porque además comparten bastantes escenas juntas y se llevan a matar. Entonces, pues eso, vamos a ver cómo lo suplen, a ver si son tan buenas actrices como creo que lo son, porque claro, tiene que ser un poco difícil compartir plano con alguien que no parece que no te llevas muy bien. Creo que va a ser una historia muy parecida a la que ya vimos en Historias de San Valentín y Noche fin de año. Muchas historias cruzadas, un elenco coral con grandes estrellas de Hollywood, ya sea las ya mencionadas o Kate Hudson, Jason Sudeikis, Britt Robinson, Timothy Olyphant, es que tenemos un montón de actores y de actrices en un reparto que la verdad está bastante bien, pero que siempre nos deja con este mal sabor de boca porque no llega a ser una gran película nunca estas películas que dirige Garry Marshall. A ver qué tal está Jason Sudeikis. La semana pasada decíamos que en El héroe de Berlín hacía un papel bastante solvente. También Julia Roberts y Jennifer Aniston nos mantendrán pegados a la butaca para ver cómo se desenvuelven en la gran pantalla. Vamos a escuchar un fragmento de Feliz Día de la Madre. ¡Hola, Atlanta! ¡Feliz Día de la Madre! Sandy acaba de separarse. Su ex se ha vuelto a casar con una preadolescente. ¡Hola, Sandy! Bradley es un padre en apuros. Precio de unos tampones de algodón orgánico no, por... No hace falta. ¿Una hija? Sí, dos. Yo lo mismo, dos hijos. Ha sido un placer, Sandy con dos hijos. Jesse huye de sus padres. ¡Adelante, la puerta está abierta! ¡Sorpresa! ¿Qué haces aquí? Se suponía que estabais en Texas. Kristen no sabe quién es su madre. A mí me adoptaron. Y siempre me he preguntado si fue porque no me quería. Lo que debes hacer es encontrar a tu madre. ¿Tú tienes hijos? Carrera. Y me tiene ocupada. ¿A quién se lo dedico? Celebra en familia. Tengo 16 años. Necesito una vida. Rachel, sal del coche. El único día... Que no importa lo que pasara entre nosotras dos, siempre serás mi madre. Que nos conecta a todos. Somos lo que el mundo cree que somos, pero otras veces decidimos quiénes somos y cuándo queremos que se sepa, incluso a quién se lo decimos. Pues a esto suena Feliz Día de la Madre. Vámonos hasta Francia, vamos a hablar de un drama. Se titula Monsieur Chocolat. Viene dirigida por Ross Dissem, el director de Mala Fe y Bodybuilder, y los protagonistas son Omar Sy, este chico negro al que vimos en Intocable, y también James Thierry. Lo hemos visto en películas como Lo que mis ojos han visto, Mis escenas de lucha. Esta nos va a contar un drama ambientado a principios del siglo XIX o a finales, ¿no? En un término medio. Y nos va a hablar sobre el circo, nos va a contar la historia de dos payasos que parece que van haciéndose cada vez más famosos, pero eso acaba también aumentando la tensión entre ellos. Andrea, ¿qué esperas ver en esta Monsieur Chocolat? Yo tengo muchísimas ganas de verla, la verdad. Creo que Omar Sy siempre es un grandísimo gusto poder verle en pantalla. Ya lo vimos en Intocable, que tiene una frescura, una gracia que es natural. Entonces, da muchísima alegría verlo en pantalla siempre. También James Thierry, yo creo que es un grandísimo actor y yo creo que Carlos tiene muchísimas ganas de ver esta película. Sí, hombre, por supuesto. Yo ya sabéis que soy muy amante del cine francés porque hace cosas muy bien hechas. Yo creo que es una de las mejores instituciones dentro del mundo haciendo cine. A lo largo de la historia lo ha ido demostrando y lo sigue haciendo a día de hoy. Y bueno, desde luego que tengo muchas ganas de ver a Omar Said, este hombre tan fresco, como bien dices, Andrea, y desde luego que esta lucha que van a llevar entre los dos payasos, en esta época tan concreta, me parece que va a estar muy bien. Y además hay que decir que fue, de hecho, esta película va sobre eso, el primer payaso del circo negro, o sea, de la historia allí en el país. Entonces yo creo que me parece una historia bastante bien interesante y, oye, que hay que contarla, ¿no? Vamos a escuchar qué tal suena. Busco a alguien como tú. Quiero reconducir mi número. ¿Buscas un negro? Busco un payaso que me asista. No me quites ojo. Vuestro número es magnífico. Caballeros, París os espera. Espero que estéis listos, porque aquí o ganas o pierdes. No hay segundas oportunidades. Confío en vosotros. Desde que empezaste con Camille, estás descentrado. Estoy aquí. ¿Por qué nunca te ríes? Me río por dentro. Es que no te gusta nada. ¿Qué enigma escondes? Pues así suena Messi Chocolate. Vamos a dar el salto hasta España de nuevo. Vamos a hablar de La punta del iceberg, la nueva película de David Cánovas. La nueva película no, la primera película de David Cánovas, porque debuta en la dirección. Es un thriller, es una especie de película de suspense que también incluye algunos aspectos de drama. A David Cánovas lo veíamos realizando algunas de series de televisión, también ha hecho algunos cortometrajes. Aquí se va a poner a dirigir a Maribel Verdú y a Fernando Callo dentro de una película que nos cuenta la historia de una empresa en la que tres de sus empleados de repente se acaban suicidando, y todo esto parece que provoca una convulsión bastante considerable en la empresa. Andrea, ¿qué esperas ver en La punta del iceberg? Sobre todo muchísimas ganas de ver a su protagonista, a Maribel Verdú, y también a Bárbara Goenaga, que pronto también la veremos en esa producción que se llama Guernica, que creo va a ser bastante espectacular. Y en esta película la verdad es que parece una película bastante seria, rodada con un guión que yo creo que va a estar muy bien, y con unas actuaciones que, sobre todo, pues Maribel Verdú siempre cumple en pantalla. Entonces yo tengo muchas ganas de ver esta película, que además tiene un poquito de real, porque está basado en algunos casos que pasaron en una empresa francesa, también en Renault, creo que también era, que por el estrés del trabajo y tal se producían suicidios dentro de la empresa. Maribel Verdú va a ser la responsable, dentro de su papel, de esclarecer qué es lo que está pasando en esta compañía, y va a empezar a encontrarse con un ambiente laboral que no es del todo adecuado. Vamos a escuchar un fragmento del tráiler de La punta del iceberg. Ningún trabajo merece la pena que te dejes la piel en él. Primero porque te vendes demasiado barato, y luego porque terminas vendiendo a los demás. Mañana te vas a tu antigua sede. Queremos que hagas un informe sobre lo que está ocurriendo ahí. ¿Por qué no se contrata una consultoría externa? Sabes que hay un protocolo, Sofía. Yo me encargo de este asunto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se suicida la gente en este edificio? La gente no se suicida en este edificio. La gente se suicida y punto. Pero es que aquí ha habido 3 casos en 5 meses. Averígüelo, hable con el personal, haga todas las entrevistas que le salga de las narices. Pero por favor, no pretenda cargarme con esas muertes. Tienes que echarle. Los objetivos de Fresno son imposibles. Pero ha reflotado la compañía cuando todo el sector está en números rojos. Aquí el ritmo es muy intenso. Y el proyecto Iceberg llevaba más de 2 meses de retraso. Alejandro, esto no está siendo nada fácil para mí. Ese proyecto Iceberg es el que da título a La punta del iceberg, esta película que se estrena desde España. Desde España también se estrena una comedia, La noche que mi madre mató a mi padre. Está dirigida por Inés París, la realizadora también dirigió Miguel y William, y también Manzanas y pollos y quimeras. Es una especie de comedia que nos va a traer una historia interesante, Andrea. Sí, sobre todo porque ya el título nos deja un poco descolocados sobre lo que vamos a ver, y sobre todo porque sea una comedia. Y a mí me apetece muchísimo ver a Belén Rueda, a Diego Peretti, también a María Pujalte, que es una actriz española secundaria maravillosa, que siempre nos da unos papeles exquisitos. Todo parece desarrollarse en una cena entre amigos en la que, bueno, hay un director de cine y parece que todo el mundo pretende convencer a este director de cine de que realice una película que todos quieren. Desde Estados Unidos llega una película de animación, Ratchet y Clank. La película viene dirigida por Jerrica Clican y Clevin Morrow y es la opción para los más pequeños, Carlos. Ciencia ficción, aventuras, estas películas que atraen tanto a los niños, también a los mayores, porque últimamente, bueno, ya sabemos que se lleva ya mucho tiempo haciendo películas que ya no se puede decir que son para niños, sino para todo el mundo, gustan a toda clase de personas, de la edad que sea, y esperemos que esté bien hecha la animación. Salvo que yo me equivoque, estará, imagino, basada en el videojuego Ratchet & Clank, uno de los más míticos de las videoconsolas. Desde Alemania llega el caso Fritz Bauer, un drama que toca el tema del nazismo, aunque está ambientado en los años 50, y también el tema de la homosexualidad. Es el tercer trabajo del director de The Coming Days, Lars Kraume, y cuenta con Bogart Klaubner y Ronald Zephyr como las principales figuras de su reparto, aunque también con figuras como Daniel Levy y Sebastian Blumberg haciendo algunos papeles de reparto. Desde Suecia llega Los Anderson en la nieve, una comedia bastante familiar que constata el primer trabajo del director Gustav Ekelbom y cuenta con William Ringstrom y Morgan Alling dentro de su reparto. Andrea, va a tirar también, digamos, por el cine más familiar, ¿no? Por el cine más de... para todos los públicos. Sí, yo espero una comedia, aunque venga de un país más bien nórdico, espero una comedia que sea muy divertida y sobre todo pues ver a William Ringstrom, que es un buen actor, pues la verdad que espero que sea, lo dicho, una comedia muy divertida. Desde Australia llega Backtrack, dirigida por Michael Petroni. Es una película que nos relata la historia de un psicólogo que, bueno, empieza a experimentar ciertos cambios dentro de su vida porque empieza a sospechar de cosas más allá de la vida, ¿no? De ciertos aspectos sobrenaturales de todo aquello que le rodea. La película está dirigida por Michael Petroni, como comentábamos, e interpretada en su principal figura por Adrien Brody. Hacía tiempo que no lo veíamos, Carlos. Hacía bastante tiempo que no lo veíamos. Es un buen actor, ya se llevó un Oscar en su día por El Pianista. Vamos a ver qué tal lo hace en esta película. El pack de películas que se estrenan esta semana lo cierra dos películas. Una de ellas está producida aquí en España y es una comedia con ciertos toques dramáticos. Se llama Cuatretondeta y es el primer trabajo de Paul Rodríguez. Cuenta con José Sacristán, del que hoy hemos hablado, y con Laia Marul. También Sergi López hace un pequeño papel y Carlos, esperemos que José Sacristán no esté tan impostado, ¿no? Como comentábamos hace un rato. Esperemos que así sea, está rodeado de un grandísimo reparto, también con Julián Villagrán entre ellos, y esperemos que sea una buena película. La otra película que comentaba llega desde Etiopía, pero sin embargo está dirigida por un director español. El director es Miguel Jansó, es su primer largometraje, la película se titula Crumbs. Con esta película, el director español estuvo rodando en Etiopía una historia, bueno, posapocalíptica, muy en el tono de otras películas que hemos visto últimamente, pero parece que puso en riesgo su propia vida porque rodando en Etiopía llegó a recibir disparos de bala de algunas de las guerrillas y bandas que había por allí. También se estrena mañana un documental francés, se titula Mañana, precisamente, y cuenta con la realización de Cyril Dion y Melanie Lauren, la actriz Melanie Lauren. Ambas han decidido centrarse en un estudio que publicó que en torno al año 2100 podría desaparecer la mitad de la humanidad y empezaron, bueno, a investigar cuáles eran las causas que podían llevar a todo esto. Carlos, interesante. La verdad que bastante interesante el documental y sobre todo si sale una actriz como Melanie Lauren, se eleva el nivel bastante. Pues veamos qué nos dejan estas películas. Nosotros nos vamos directos a las salas de cine para contarles el próximo jueves a partir de las 8 lo que nos han parecido. Hasta la semana que viene, Andrea. Muy buenas noches a todos, o casi tardes, y nos vemos la semana que viene. Y por supuesto, buenas tardes, Carlos. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene nos vemos aquí todos. Nos despedimos de ustedes y les emplazamos a que el próximo jueves a partir de las 8 sigan con nosotros aquí en Cinefilex, en Berriozar y Ratia, para seguir hablando de cine.